deshacerse de mí. Hasta las niñas pijas beben Monster. Hasta las niñas pijas y cristal en pompitas para el postre. Cristal en pompitas que vas tirando escama top la coste. Chupate el flow magnífico a cero coste. Coste. ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Pastel. La presión en alturas podría aplastarte. Pastel. Os deja papi jugar a ser gangster. Yo estoy volando y pierdo. Lastre, lastre. Barrios así, enajenado y peligroso como el puto Joe Pesci. Y no voy a las malas nunca, o quizás sí. Soy un cáncer que hace metástasis con praxis. Tu antítesis. Ven hacia mí, que soy el monstruo final. Y dile a mami que haces grooming con un criminal. ¿Qué coño puedes esperar de un subnormal? Que sea muy malo y que lo haga muy mal. Muy mal, muy mal. No me han dado nada regalado. Lo que recibo es todo lo que yo di. Quieren borrarme y lo llevan claro, porque no pueden deshacerse de mí. No me han dado nada regalado, lo que recibo es todo lo que yo di. Quieren borrarme y lo llevan claro, porque no pueden deshacerse de mí.